Continuamos en Animales de Radio con las mejores canciones del siglo XXI escogidas por ustedes. Esta es la última entrega. Sí, terminamos el episodio anterior en el puesto número 21 con Seven Nation Army de los White Stripes. Y pues teníamos que arrancar con esta gran canción de Coldplay llamada Clocks. Y ahora vamos a dar un salto de dos décadas a 2022 con una canción que marcó el regreso triunfal de Harry Styles, As It Was, pieza clave de su tercer álbum Harry's House, un tema que mezcla melancolía con un ritmo pegajoso y que se ha ido ganando su lugar como una de las canciones más representativas de esta década. Y hay que recordar que As It Was no solamente dominó las listas de popularidad, sino que también se convirtió como en un reflejo de los tiempos. La letra es súper introspectiva y el sonido, pues, hombre, es synth pop ochentero a lo que da. Y pues eso logró conectar a millones de personas alrededor del mundo. Así que así continúa este repaso por las mejores canciones del siglo XXI escogidas por ustedes, la nación de más música, y en este puesto número 19 está Harry Styles con As It Was. De radio en la X. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. Sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going through waste. asking myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Esto es lo mejor del siglo XXI en Animales de Radio, canciones que ustedes escogieron en una encuesta que hicimos a través de nuestras redes sociales y tabuladas por Dayana Rodríguez aquí en la X Más Música. Esta es la última entrega. Hicimos tres programas especiales donde escogimos las 60 canciones, o no nosotros. Nosotros simplemente tabulamos y ustedes nos contaron cuáles son para ustedes las canciones que definen este comienzo de siglo XXI. Y en el puesto número 18 estaba Feel de Robbie Williams, lanzada en 2002. Una canción que capturó la esencia emocional de Robbie en su pico creativo. Curiosamente, aunque fue un éxito, Robbie confesó que nunca estuvo completamente satisfecho con la versión final. Sí, Robbie Williams es conocido porque es muy perfeccionista. Y Feel es un gran ejemplo de eso, precisamente. La canción tiene elementos de pop, tiene elementos de rock, la producción es increíble, o sea, casi que uno podría decir que es majestuosa. La voz de Robbie Williams se oye muy bien en esa canción, esa potencia que tiene en su voz. Y fue uno de los sencillos más vendidos en Europa. Se mantiene todavía como una de las canciones que a los fanáticos de Robbie Williams les encanta y la tienen ahí como la más importante. Muy recomendado el documental de Robbie Williams en Netflix, ¿no? Ah, sí. Son dos partes, ¿no? Sí. Sí, muy, muy bueno. Un precioso documental que narra la historia de, entre otras, esta canción que ustedes escogieron como la número 18 en nuestro listado de las mejores canciones del siglo XXI. Y de ese clásico del pop de comienzos del siglo pasamos a una de las colaboraciones más inesperadas y exitosas de la década pasada. Se llama Somebody That I Used To Know, de un artista del que nunca supimos más porque creo, si no estoy mal, que se retiró, llamado Gautier, junto a una chica que sí ha estado un poco más activa que él, llamada Kimbra. Esta canción del año 2011 catapultó a Gautier al estrellato y es un ejemplo perfecto de cómo una producción minimalista puede crear un impacto muy profundo. Queda además como uno de esos grandes one hit wonders de este siglo, una canción que todos recordamos, pues porque la letra, hombre, era dura, ¿no? Devastadora, tenía como una forma de construcción poco convencional. Gautier se inspiró en su propia vida amorosa para escribirla y pues curiosamente incluir a Kimbra en esa canción fue una decisión como de último minuto, ¿no? Porque inicialmente la canción iba a ser solo con Gautier, pero pues el resultado final fue fantástico, así que hay que escucharla en la tarde de hoy. So lonely in your company, but that was love to make us still remember. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Yes. OC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro rep. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing the chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Y en el puesto número 16 está Crazy in Love de Beyoncé. En el puesto número 17 estaba Somebody That I Used to Know de Gotye con Kimbra. Crazy in Love de Beyoncé ocupa la posición número 16 según la votación de La Nación de Más Música, una canción que no solamente lanzó la carrera solista de Beyoncé, quien venía de hacer una carrera relativamente exitosa con Destiny's Child y llevó a Beyoncé a nuevas alturas, sino que también se convirtió en uno de los himnos definitivos de esta década. Es además la primera gran colaboración con quien sería su esposo un año después, Sean Carter, más conocido como Jay-Z. Aunque estoy muy de acuerdo con todas o casi todas las canciones que los oyentes escogieron como las mejores de este siglo XXI, creo que con esta es como con la que más estoy de acuerdo. Esta es de mis favoritas en lo que va de este siglo XXI. Además, no hay que olvidar la forma como está construida, ¿no? Porque viene desde la década del 70. El riff de trompeta que abre esta canción es de una banda llamada The Chillites. Crazy in Love fue el primer sencillo de ese álbum llamado Dangerously in Love, que nos presentó básicamente al mundo entero una Beyoncé muy diferente a la Beyoncé que hacía parte de ese trío de chicas llamado Destiny's Child, una Beyoncé más poderosa, más segura, justo diría uno como al comienzo de lo que sería su reinado, poniéndose esa corona que hasta el día de hoy ostenta como una de las artistas más influyentes de este siglo XXI. Vamos a volver a principios de la década del 2000 y esta vez a cambiar de género musical. Luego del R&B, de esta poderosa canción que ocupa el puesto número 16 en nuestro listado de las mejores canciones del siglo XXI, vamos al indie y vamos al rock de garaje, con la canción que marcó el resurgimiento de una tendencia que nunca fue famosa ni importante, sino hasta este momento en que aparece Last Night de The Strokes, que se lanzó en el año 2001 y que fue fundamental del álbum Is This It, ya conocida por su sonido crudo y la voz despreocupada de Julian Casablancas. Es además una de mis portadas de un disco favoritas de todos los tiempos. Amo esa portada, es el guante negro y la chica desnuda de la cintura para abajo. Es una preciosa portada a blanco y negro. Es de Set The Strokes. Yo creo que The Strokes se convirtieron en esos pioneros de una nueva era del rock. Y Last Night, que es la canción de la que estamos hablando, pues fue como una declaración de intenciones, ¿no? Lo curioso es que The Strokes casi no lanza la canción porque pensaban que sonaba como demasiado parecida a una canción de Tom Petty, ¿no? A un éxito de Tom Petty de hace años atrás. Pero al final, pues dijeron, ah, qué caramba, hombre, lancémosla. Y bueno, ya el resto es historia y gracias a eso, pues ustedes la escogieron como una de esas grandes canciones del siglo XXI. Animales de Radio en la X. Continuamos en Animales de Radio haciendo nuestro repaso por las últimas 20 mejores canciones del siglo XXI escogidas por ustedes, y el puesto número 14 era para Lady Hear Me Tonight de Mojo, una canción que es una combinación de house con toques de funk que fue un éxito instantáneo en las pistas de baile y en las listas de éxitos de todo el mundo. Otra canción que de ladito le corresponden créditos a Nile Rodgers, de todas formas, ¿no? No me diga. Sí, Mojo, pues es un dúo francés. Ahí están Romain Tachard y Jean de Stagnol. Espero haberlo pronunciado bien, mi francés no es el mejor. Pero esas, esas canciones que tienen un sonido como fresco, muy sofisticado, la canción Lady. Y lo interesante, como le decía, pues es que está basada en un sample de una canción de Chic, que era la banda de Nile Rodgers. Esa canción se llama Soup for One. Si usted oye Soup for One, mejor dicho, oiga este pedacito de Soup for One. ¿Ve? Eso es lo que le da ese toque funky tan característico. Por eso le digo que de una forma u otra, por el ladito, pues Nile Rodgers también tiene que ver con el éxito de Mojo. Esta canción es un ejemplo clarísimo de cómo la música electrónica comenzó a ganar terreno en la cultura pop a comienzos de este siglo XXI. Increíble, tremendo. El impacto de Nile Rodgers del funk en la música disco, en la electrónica, y la forma como la electrónica logró sobrevivir a tantos golpes que le dio la historia en ese momento y constituye hoy uno de los legados más grandes de la música internacional. También muy resumidos en esta canción de Mojo, que ocupa el puesto número 14, y es tiempo de movernos al número 13 para movernos con uno de los hits más grandes de la última década, adentrarnos en esta reciente década con Blinding Lights de The Weeknd, que fue lanzada en el año 2019 y que creo que la semana pasada volvió a romper otro récord de la mayor cantidad de reproducciones en la plataforma Spotify, un fenómeno indiscutiblemente mundial con un sonido inspirado en ese pop sintético de los años 80 del que hemos hablado en varias ocasiones. ¿Qué influencia, qué cantidad de influencias las del sonido? La música moderna del synth pop, y esta pues tiene ese toque moderno que la ha hecho inconfundible. Sin duda, Blinding Lights pues rompió récords en todas partes, como decía usted, alcanzó el número uno en más de 30 países y fue la canción más reproducida en Spotify en 2020, que además, recordemos, era un momento bien complicado para las nuevas canciones, ya que el catálogo se había tomado las plataformas debido a la pandemia. The Weeknd logró capturar esa nostalgia precisamente del catálogo y convertirla en un hit que resonó con generaciones nuevas y obviamente viejas también por igual. Animales de Radio en la X. Acercándonos ya al final de este conteo que ustedes han hecho a partir de una pregunta que hicimos: ¿cuál es la mejor canción del siglo XXI? En nuestras redes sociales, y que ustedes contestaron ávidamente. Y estos son los resultados. Así van a ser las 10 primeras canciones, pero antes de eso nos quedan faltando dos, y una de ellas es Happy de Pharrell Williams, un tema que se ha convertido en sinónimo de felicidad desde su lanzamiento en 2013, una canción que fue parte de la banda sonora de la película Despicable Me 2 y que rápidamente se convirtió en un éxito global. Yo tengo dos cosas que decir de carácter personal frente a Happy. La primera fue que recuerdo que cuando salió tuve muchas dudas frente al éxito que podría llegar a tener como éxito de radio puntualmente. Es decir, nunca pensé que fuera a ser una canción de radio, debido a que en décadas anteriores canciones muy bonitas habían hecho parte de la conciencia colectiva de la gente a partir de su ubicación en sí. películas como You've Got a Friend in Me de Randy Newman, que había sido muy grande, pero que nunca fue exitosa realmente en la radio. Claro. Y la equiparaba entonces con You've Got a Friend in Me, decía, no, pues puede que sea muy exitosa, pero es demasiado infantil para ocupar un lugar en la radio adulto contemporánea, y me sorprendió poderosamente que lograra hacerlo de manera tan natural y tan orgánica. Y por ahí derecho, mi segunda observación, pues es que los Minions se convirtieran a partir de Happy en figuras icónicas de la cultura pop moderna, sin importar la edad del público. Que siendo una película cuyo personaje principal era el villano, termina convirtiéndose en la película protagonizada por estos personajes amarillos, de la misma manera en que en algún momento, no sé si usted recuerda, el protagonista de Los Simpson era Bart Simpson, y con el tiempo fue Homero quien se quedó con esa corona dentro de ese programa. Y es curioso lo que usted dice, porque sí, Happy es una canción diferente, rara, a comparación de las cosas que él mismo estaba haciendo por esa época, como Blurred Lines, como Get Lucky. Y uno esperaría un sonido muy, muy, muy, muy, muy similar, y pues no. Pero lo que sí tiene Happy es que es una de esas canciones que levanta el ánimo de inmediato, hermano. Eso sí no tiene pierde. Pharrell Williams escribió, produjo la canción, le rindió porque lo hizo en un solo día, y así suene muy sencilla al oído, la estructura musical es bien compleja, ¿no? Además, que siendo Pharrell Williams uno de esos tipos que siempre le gusta salirse de la caja y hacer cosas totalmente diferentes, experimentar, hay que recordar el video, ¿no? Creo que es el único video, además, no solo fue el primero, sino que es el único video en la historia que dura 24 horas y que pues se usó para acompañar el lanzamiento a través de internet, y fue totalmente innovador en su momento y sigue siendo sin competencia hasta el día de hoy. Y eso pues permitió que los fanáticos vieran cómo la canción unía a la gente en diferentes lugares del mundo, en diferentes tiempos, zonas horarias del mundo, y todo el mundo feliz. Y ahora vamos con otro tema que también ha puesto a todo el mundo a bailar por esa misma época. Está en el puesto número 11, se llama Locked Out of Heaven de Bruno Mars, se lanzó en el 2012, un tributo al sonido de bandas como The Police, que mezclaba, sí, y no puede, sí. Sí, The Police que mezcla rock, mezcla reggae, mezcla funk, mezcla pop. Qué poderosa canción que fue Locked Out of Heaven para la radio en particular y para la X más música, ¿no? Y qué buena influencia, claro, The Police, porque si les gustaba experimentar, era a ellos. Por eso yo creo que esa canción de Bruno Mars se siente atemporal. El hombre, junto con su equipo de producción, que se llaman The Smithingtons, lograron crear una canción que, pues, sigue todavía resonando entre los fanáticos de diferentes géneros musicales. No necesariamente del pop, no necesariamente del R&B, no necesariamente del dance. Todos tienen un lugar dentro de Locked Out of Heaven, precisamente por esa influencia de The Police, así que es una canción perfecta, Locked Out of Heaven de Bruno Mars. Swimming in your water, something's Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Ahora sí, arrancamos la recta final de este conteo con el puesto número 10 y Rolling in the Deep, lanzada en el 2010. Adele, una canción que la catapultó al estrellato internacional, considerada por muchos como una de las mejores canciones de la década. Estábamos aquí en la X Más Música cuando nos tocó ver a Adele explotar de manera comercial. Así es, hermano. Rolling in the Deep, por donde usted la mire, es una canción poderosa. O sea, la voz de Adele, la producción es impecable, la letra es fantástica. Es una canción de desamor, que es algo que siempre le ha funcionado muy bien a Adele. Mezcla elementos de blues, tiene pop, tiene coros gospel. Curiosamente, esta canción nació de una sesión improvisada con el famoso Paul Epworth, que es un gran hitmaker, y en cuestión de minutos se convirtió en el que sería el primer sencillo de ese famosísimo álbum llamado 21. Antes de eso, Adele había hecho un disco llamado 19, que se había convertido en un favorito del indie, pero que prometía acercarse a culturas un poco más comerciales. Ella comenzó su carrera con el sello discográfico XL Recordings, un famoso sello independiente británico, y de allí habían salido varias canciones que no habían tenido la resonancia comercial que tuvieron canciones como Rolling in the Deep, pero que son igual de bonitas como Chasing Pavements y Hometown Glory. Pero sin duda Rolling in the Deep es una gran canción y, como dice usted, poderosa en todos los sentidos. Óigame, ¿vio el concierto o vio a partes del concierto de Múnich de Adele? Eso fue una cosa impresionante. Bellísimo, elegante, sofisticado. Uf, qué maravilla, ¿no? Un escenario absolutamente construido para ese show en Múnich. Increíble Adele. Y luego de ese emocionante viaje con Adele, vamos a cambiar de tono esta vez, aunque Adele fue indie, pero no representaba musicalmente esos valores estéticos. Los Arctic Monkeys sí lo hicieron, y junto a XL Records, otra casa discográfica que fue muy importante en el momento en que MySpace se convirtió en el camino de distribución de las músicas más innovadoras de aquel momento. Domino Records había firmado también a los Arctic Monkeys, que ocupan la posición número 9 de este listado escogido por ustedes de las mejores canciones de el siglo XXI con Do I Wanna Know, una canción que se lanzó en el año 2013 y que se ha convertido en un clásico del rock moderno y en general yo creo que de la música adulta contemporánea, ni un tipo de tema que captura la esencia de la banda con unas guitarras muy poderosas, unas letras cargadas de actitud, un ritmo que se queda en la mente y, por supuesto, algo que en esos momentos estaba cobrando un sentido distinto, pero igual al de generaciones anteriores, el de la llamadita de por la noche, más conocida como el burico. Cierto. Do I Wanna Know. Esa es una de esas canciones que lo atrapa a uno desde la primera nota, ¿no? Es oscura, es sensual, tiene esa vibra así como nocturna, late night, como decía usted, del booty call que los Arctic Monkeys lograron perfeccionar en ese gran álbum que ha sido uno de los más vendidos en vinilo también.